peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de todos los géneros, épocas, orígenes, tiempos, siempre se me olvida alguna cosa que decir. Ya no se acuerda. Ya no me acuerdo. Si es que, a ver, además era un podcast de periodicidad semanal últimamente, que estábamos ahí súper a tope, pero yo lo siento mucho porque me he ido de vacaciones, o sea, no lo siento nada en realidad, me he ido de vacaciones a las Américas y he estado fuera varias semanas y luego Ramón ha invadido mi casa, así que estamos aquí y tenemos un montón de cosas pendientes por comentar, porque Ramón Renvicente, hola Ramón. ¿Qué pasa, Adrián Izquierdo? Que no hace la cama. Pero bueno. Nos ha venido a hablar hoy porque ha estado como en 300 festivales desde que grabamos la última vez, pero no creo es verdad, que... solo dos. Tres. Uno digitalmente. Bueno, creo que hoy nos va a tocar que nos cuentes un poco a las crónicas de Cannes, ¿verdad? Es verdad que yo estuve en Cannes, ya no me acordaba, fíjate. Si es que ya se queda ahí ¿tú todo. ¿Por dónde? La última edición 71 de este 2018, en el que estaba de jurado y de presidenta del jurado, Cate Blanchett, que eso ya pues hacía presagiar muchas cosas buenas. Pero también estaba con ella para un poco compensar. Ava DuVernay, la visionaria directora de A Wrinkle in Time. Y con ella estaban pues Lia Seydoux, Kristen Stewart, Denis Villeneuve, Andrei Sagintev, el director ruso, el actor taiwanés Chan Cheng, no me lo he inventado, se llama así. Y es el que francés, si le pongo un nombre falso a un chino, perdón, ¿eh? No, y el francés Robert Guédiguian, o como se diga. Y Kadia Nin, que es muy gracioso porque cada vez que salía al escenario en las galas de inauguración o de clausura, lo que sea, era como que el tiempo se dilataba, se paraba, porque va muy lento andando y siempre iba con unos trajes así propios de su región africana, que era como, voy despacito, que no me puedo tropezar. Bueno, y le daba como mucha señorialidad al asunto. Este año, antes de que empezara el festival, como siempre, ya había bastantes polémicas alrededor, un poco absurdas. Lo primero es que de repente en Cannes decidieron que las películas que no tuviesen distribución garantizada en Francia no podían competir en la sección oficial de Cannes, a lo que dijeron los de Netflix, ah sí, pues ahora me llevo yo mis películas y no las dejo poner en ningún lado. Y así pasó. Todo esto antes de que se anunciara la programación del festival. ¿Qué te parece semejante tontería por parte de ambos? Bueno, ya comentamos esto, yo creo, en el episodio este de Los oyentes hablan, volumen 2, que hablamos un poco de este feud que tienen y de toda la estrategia de Netflix con las películas y demás. Pero a ver, si es que lo hemos hablado mucho aquí, es absurdo que Francia se cierre. De hecho, en los últimos meses está la cosa bastante caldeadita allí porque, pues bueno, al final es un lobby, que es el lobby de los exhibidores, el que está ahí presionando para que no se cambien mucho las ventanas de distribución y todo esto, pero sin embargo, creadores, directores, fotógrafos, en fin, todo el resto de la gente que interviene en la producción cinematográfica y distribución cinematográfica, pues están ahí presionando para que se cambien un poco las leyes y las normas y que haya unos márgenes un poquito más lógicos para cómo está ahora el consumo del entretenimiento por internet, por los streaming y por todas estas cosas, incluyendo Netflix, obviamente. Entonces, bueno, pues es cerrarse un poco a pues es lo que ya lo comentábamos aquí, de repente de ponerte en tu rincón a llorar en lugar de pues enfrentarte a los cambios como está haciendo pues básicamente todas las empresas del mundo, así fusionándose en macro corporaciones gigantescas en las que nos llevarán a todos a la distopía más Blade Runner, pero bueno, pues todo el mundo está reaccionando y los franceses, bueno, ahora ya post Cannes y todo esto, han anunciado tres de las cadenas de televisión de allí que van a hacer su propio Hulu, podríamos decir, porque van a hacer como una empresa aparte participada por todos y van a Van a poner ahí todas sus cosas, lo van a fusionar con los servicios que ya tienen de estos de catch-up. Vamos, que se van a subir un poquito al rollo este a ver qué pasa, pero vamos, que es como lo de los selfies, que prohibieron los selfies en la alfombra roja porque, a ver, sí, las eso es de y los, millennials. Y las fotos de cualquier tipo, porque un poco la excusa es que realmente entorpecían la fluidez de las galas y todo esto. Pero claro... también puede haber ahí un control del tipo de imagen que quieren proyectar del festival relacionado con lo de Netflix, que al final es un poco perder el tren de lo que está sucediendo en el mundo y de cómo la gente se comunica hoy en día en las... efectivamente, en las redes sociales. En los eventos y con las redes sociales y demás. Y bueno, luego la otra gran noticia fue que de repente anunciaron que ya le retiraban el veto a Von Trier, después de Melancolía y aquella mítica rueda de prensa en la que decía que entendía a Hitler y la cara de Kirsten Dunst. Y lo gracioso es esto, ¿no? ¿Qué ha cambiado durante estos años para que le vuelvan a admitir? Realmente nada, porque no pidió perdón ni nada por el estilo. O sea que selfies no, pero supuestos nazis sí. Bienvenidos a Cannes. Una pregunta, otra de las medidas que anunciaron este año fue lo de... que, a ver si lo digo bien, que el estreno de las películas fuese al menos simultáneo y si no posterior al pase de la prensa de las películas así más tochas, por aquello de evitar que saliesen las críticas de la prensa y tal antes de la inauguración mundial de la película con la alfombra roja y toda la pesca. ¿Tú has notado algún cambio personal tú en esto que hicieron? Sí. ¿O no? La cuestión es que en los últimos años ha habido unas cuantas películas que fueron destrozadas por la crítica antes de que hubiera las galas nocturnas, que era donde se hacía el estreno ahí con los invitados, y eso le sentaba muy mal a los jefazos del festival. Y el cambio es que esencialmente lo que quieren es que sean las galas de Premier Mundial al mismo tiempo o antes que las sesiones donde se proyectan para la prensa. Eso provocó pues mucho revuelo porque, a ver, ¿cómo se iba a hacer eso, no? Sin saber cómo iban a ser los horarios, era una cosa un poco incierta. Incertidumbre era lo que sobre todo provocaba. Al final, realmente, si vas para hacer crónica del festival para medios digitales, te da exactamente igual, porque tú llegas allí, la ves al igual que los invitados o la ves al día siguiente por la mañana, tú la sacas cuando puedes y ya está. ¿Quiénes son los que salen más, digamos, mal parados de todo esto? Los medios tradicionales, tanto medios de comunicación, rollo televisión, informativos y la prensa. ¿Por qué? Porque si hay una película que se estrena mundialmente para los invitados una noche, ¿vale? Pues hasta la mañana siguiente por la mañana tú no la puedes ver. Significa que si estás en un medio que publica diariamente, como un periódico, hasta el día siguiente, es decir, 48 horas de su estreno mundial real en el festival, no va a salir tu reseña para publicarse y ser leída por los lectores. Sin embargo, para los medios digitales es mucho más sencillo todo eso, mucho más directo. Al final aquí están perdiendo realmente la prensa más tradicional el carro por cómo está montado su propio sistema de publicación, mientras que para el resto no ha sido el gran problema. Obviamente, si tienes algún tipo de requerimiento, siempre te pueden colar con invitación en las galas. Y es lo que ha pasado. Bueno, algunas películas, sobre todo, se notaba mucho que a la mañana, en cuanto se iba a proyectar para la prensa, ya estaban listas de medio mundo, sobre todo de medios de Estados Unidos, las reseñas de la película de por la noche anterior, si era de algún renombre así importante, ¿no? Entonces, como que hay trampas también en este sentido. No es todo como lo dicen, pero sí, obviamente, al final, la Premier Mundial para invitados es lo que cuenta en el festival. Y ya la prensa se ha quedado en un segundo plano. Ya no tiene la prioridad. Bueno, a ver, ¿qué tal entonces este año? Pues, a ver, el tema es que había habido muchas quejas por los nombres que no estaban y todo esto. Yo... y mucha gente al final hemos salido muy satisfechos de sobre todo la sección oficial, hablando específicamente. Al final la sección oficial ha sido bastante sólida y con muchas pelis de un nivel bastante alto, a pesar de no tener nombres mainstream de los claro, que venden. Claro, es que cuando no estás condicionado porque, madre mía, cuando no voy a tener la próxima película de, yo qué sé, Godard, jajaja, Ya pues vas buscando títulos que al margen, o sea, que fuera de tener de llamar la atención con un nombre, pues llamen la atención porque sean buenas. Y en plan, vamos a elegir películas buenas, o por lo menos películas que sean que ofrezcan algo diferente, bueno, nuevo, yo qué sé, lo que sea. Y yo no soy el único al que le he leído que esta sección oficial había sido bastante más potente que otros años. Sí, vamos, mejor que la anterior, que tenía muchos nombres como Haneke y demás, y al final todos decepcionaban. Bueno, voy a comentar sobre todo los premios Fipresti de la oficial, que fue Burning de Lee Chang-dong. Es una película surcoreana en la que aparece Steven Yeun, el que aparece en The Walking Dead, ya sabéis quién os digo. Y bueno, es una peli que va de un chaval que está ganándose la vida en una especie de suburbio cercano a la frontera con el norte de Corea del Sur, o sea, con la frontera con Corea del Norte, con la zona desmilitarizada, y se encuentra con un antiguo crush de la niñez y vecina de su casa familiar, que le dice: oye, cuídame al gatico, que me voy de viaje a África y no tengo a nadie que me lo cuide. Y el tío vaya a cuidarle al gatico, pero nunca le ve, siempre ve las cacas en la arena y que se ha comido la comida, pero nada. Y de repente, cuando vuelve de África, se encuentra con que esta muchacha ha venido con un ser un poco extraño, especial, una especie como de nuevo rico que representa el progreso de Corea del Sur, y que es misterioso y que no se sabe muy bien a qué se dedica y que frecuenta unos círculos sociales es muy, muy, ¿no?, de nivel así medio alto. Sí, y que tiene una afición un poco extraña, ¿no? Con muchachas de un poco de usar y tirar, y se crea ahí como una especie de triángulo amoroso extraño. Toda la peli tiene una cosa muy, muy importante, sobre todo de punto de vista de la narración, que todo te lo está contando desde un punto de vista muy marcado del protagonista. No ves muchas cosas que están fuera de campo, y se crea ahí una especie de misterio, un poco como las películas de Antonioni, en las que de repente un personaje desaparece y hay elementos que no cuadran, y ves al personaje protagonista que está intentando buscar qué es lo que ha pasado exactamente, ¿no? Es una peli, pues ya digo, me gustó bastante. Narrativamente tiene una apuesta muy fuerte por esto de punto de vista, y que recuerda a pelis con misterio, en las que el misterio es solo una excusa ahí para desarrollarte este estadio de la sociedad de Corea del Sur actual, con un poco cómo da la espalda a Corea del Norte y cómo la gente da a la espalda su propia identidad para vivir y salir adelante y todo esto. Muy interesante, la verdad. Esta es de Lee Chang-dong. Lee Chang-dong, efectivamente. El de Poetry, ¿no? Exacto. Tengo ganas de esta. Además, la ha confirmado ya Sitges para su lineup. Así pues que la verdad es que no le veo fantástico por ningún lado. Es esta como la de Cirieta, ¿por qué está en Sitges? No, a ver, tiene un rollo así como de investigación, de misterio, pero son fantástico, no es nada realmente. Bueno, realmente hay que decir que Sitges tiene una parte importante del festival, es el cine asiático, al margen de género fantástico. Sí, entonces, y en la sección oficial de este año de Cannes, por cierto, había cuatro películas asiáticas que eran como muy potentes y que todas tenían en común que realmente es algo muy de este cine asiático, ¿no? Qué bien utilizan el punto de vista y el fuera de campo, ¿no? Y la narración ha sido de una manera muy, muy particular. La otra película que ganó Fipresti fue en la Semana de la Crítica, ya sabéis, las películas de primeras y segundas películas de directores que presentan ahí. Fue una película que se llama Eginap, es una película húngara de Sofía Szilágyi, que es un día, traducido, y va de un día en la vida de una mujer que resulta que está un poco aislada del mundo y sola, a pesar de tener un marido, porque se tiene que dedicar ella sola a cuidar de sus hijos y hacer absolutamente todo. ¡Uy! Esto es muy raro, ¿verdad? Bueno, ¡patriarcado! Pues vemos cómo se tiene que enfrentarse a todos los problemas y todas las vicisitudes de un día en su vida, con esos niños llorando y con muchas necesidades diferentes, porque tienen que comer y tienen que hacer sus cosas y tienen que ir a sitios y les tiene que ir coger y llevar por todas partes. Es una película súper agobiante. Tiene esto que muchas veces critico yo de la cámara nuca, pero es una cámara nuca bien usado. Es una, ya sabéis, este cine de autor del este de Europa. que intenta ahí meterte en una inmersión con el protagonista y a plano cerrado. Tiene secuencias larguísimas en las que realmente acaba con tu paciencia porque tú ves a esta mujer enfrentándose a situaciones en las que no sabes qué puede hacer para poder solucionar el momento, ¿no? Y la papeleta, y ves que el marido está ausente y se la suda todo, y él con estar trabajando, pues ya está, ¿no? Y de repente aparece por ahí, y ay, hola, ¿qué tal? Bueno, y es como un sonido constante, y hay secuencias que dices, ¿cómo han rodado esto? Porque esto tiene que ser súper duro, ya no solo para los niños, sino para los actores en general y para toda la situación. Es bastante, es muy intensa, es una experiencia. Adri, muy, muy intensa y muy potente para ser además una película de una directora pues novel. Y luego, por otro lado, el momento que todos estábamos esperando, que era fuera de competición, eso sí, la nueva película de Lars von Trier, The House That Jack Built. Bueno, a ver, que se fue la gente, ¿no? Esto es un poco lamentable. Esto es un poco lamentable el hecho de que además saliera como en todos sitios, me voy, no lo aguanto, y de repente hubo ahí como una especie de ola de gente saliéndose de la proyección porque es que había demasiada violencia. Mira, mamarrachos, o sea, no, no es verdad. The House That Jack Built es una peli protagonizada por Matt Dillon que hace de un psico-killer, de un asesino en serie. Que bueno, el tipo, pues se le dan mal las cosas de construir, entonces su manera de vivir es destruyendo vidas, matando. Y se encuentra con gente, se encuentra con Uma Thurman y con más Riley Keough y más, sobre todo, mujeres que va matando. Y la peli, a partir de esto, empieza a construir un discurso sobre cómo la creación en general y el arte en particular puede utilizar la destrucción y la violencia y lo malo, ¿no? Para crear y que de ahí pueden emerger obras de arte, creaciones, ¿no? Tiene un clarísimo fundamento autorreferencial respecto a la obra de Lars von Trier. Incluso hay momentos en los que aparecen imágenes de películas suyas anteriores. Es muy reflexiva el propio von Trier de lo que ha sido su carrera y además huele mucho incluso a despedida de von Trier. Y no lo digo yo, que además está muy enfermo. Esto es una cosa real, no me lo estoy inventando. De hecho, No tenía ni idea qué le pasa. le ha costado mucho a acabar esta película, que además en principio iba a ser una serie de televisión, pero luego tenía problemas para trabajar con otra gente y tuvo que sacarla adelante como película porque su productora está económicamente también no muy bien. Y bueno, sobre todo te habla también el tema de la autoría y de cómo la gente, la misma gente que te aúpa a lo más alto, acaba por destruirte, llevarte a los infiernos, ¿no? A los infiernos de los que ya no puedes salir por mucho que quieras. Esa oportunidad ya pasó. La peli tiene un humor súper negro, de lo más negro, o sea, negrísimo. Von Trier cuando está muy o sea, unleashed, o sea, realmente aquí está, en plan, me da igual todo y tiene unos momentos cómicos tan bestias, de estos que te duele reírte, pero es tan bien hecho que no puedes evitarlo. Yo pensaba Y que este señor ya había estado unleashed toda su que sí, carrera. no, no, pero aquí respecto a su humor está en plan, mira, me la suda todo lo que me digáis, o sea, se le nota en las intenciones, en las imágenes, en las situaciones. Además, Matt Dillon está muy bien y el personaje tiene un problema obsesivo compulsivo con la limpieza. Entonces, eso está muy bien si, para ser un asesino en serie porque le hace acabar con todas las pruebas que le puedan incriminar y hay una secuencia en la que vuelve 100.000 veces a la casa en la que ha matado a alguien porque cree que ha dejado manchas, que es divertidísima. O sea, imagínate que te acuerdas de, uy, he dejado una mancha debajo de la pata de una silla. Me Que pasa todas las semanas cuando mato gente. sí, pues imagínate que lo estaba imaginando él, ¿no? Y esto tiene una estructura muy parecida a Nymphomania, que en el sentido de que es una reflexión en la cabeza de este asesino en serie que está un poco mal con otro personaje que no vemos hasta más adelante, como una especie de diálogo así, de narración, y él reflexionando sobre lo que ha sido su vida anterior. Y es eso, es para mí es pues en su Bontier en su estado más así. No, no está tan inspirado como Ninfomania, que a mí me gusta muchísimo y me parece una obra tremenda, pero sí me parece una película bastante estimable dentro de su filmografía, que ya es decir. Y no, no tiene una violencia exagerada para otras películas que se han visto en el festival, ni nada por el estilo. Hay un doble rasero bastante grande al respecto y me parece muy ridículo. Si esta película la llega a firmar otro, nadie se hubiera salido de la sala. Fueron a hacer el paripé, lo digo así de claro. Es teatro. Así que que no se me enrollen. Sí, Bueno, esto es lo que tengo que decir de Von esto es lo que Trier. tienes que decir sobre Von Trier. Yo es que quiero que me hables, porque, a ver, mucho poner a tías ahí en el jurado y no sé qué, y vamos, no sé qué, Me Too, todo guay, pero al final el porcentaje de cine seleccionado hecho por mujeres ha sido risible. Había, entre 21 películas en competición, había tres mujeres. ¡Wow! Estaba la El de, cambio. sí, la de la Baki, Capernaum, o como se llame, Sí, la Capernaum. de Alice Road Watcher, la de Lázaro Felice, y la otra, que cómo se llamaba, ya no me acuerdo, porque yo no la llegué a ver, así, de Eva Hasson, la que hizo su día la película Van Gang, que no llegué a ver esta, la nueva, porque ya iba sobre aviso. Quiero decir, Van Gang es horrible y por lo que tengo entendido, la de Girls of the Sun, Las Hijas del Sol, es también lamentable. Porque al margen del tema, que sí, es un tema como muy de reivindicar feminismo, de las luchadoras kurdas, luchadoras kurdas que están ahí en la guerra y todo esto, y ponerte el punto de vista de ellas, pero al final resulta que es una mala directora, amigos. Es que es muy mala. Es que es muy mala. Y ya la gente salió bastante, bastante mal de esa película. Luego, sí es cierto que en Ansar Tarregar, en esa segunda división del festival, por así decirlo, sí que había más mujeres directoras y nuevas. Y obras de nuevas realizadoras, pero tampoco era una selección especialmente buena y estaban todas seleccionadas por criterios alejados de los artísticos, solo diré eso, y era bastante evidente, porque eran todas en plan reivindicando temas como como Manto, ¿no? Que es de un escritor indio en el momento de la independencia de la India respecto al Imperio Británico, y había otras con el tema del acoso sexual ahí con online, estas cosas. Bueno, que había muchos compromisos del festival respecto a los temas que se estaban tratando en las películas, pero a nivel artístico no destacaba ninguno. A ver, es que tampoco quiero yo ponerle toda el peso de la culpa a Cannes, ni mucho menos, porque al final no deja de ser una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que hay o sea, es un festival en el que seleccionan cine de toda Europa y tal, y la accesibilidad a hacer películas en ciertos países de mujeres es nula. Entonces, supongo que, vamos, nula no, pero está muy reducida. Entonces, claro, al final es una cosa de si no se hace cine por mujeres fuera, pues que probablemente a Cannes estaría bien saber, porque lo estoy buscando y no lo encontré, a lo mejor tú sabes, si se sabe de las películas que se postulan para ser seleccionadas, si se sabe algún tipo de porcentaje o No se algo sabe, no se de. sabe. Claro, es que eso estaría bien que saliese por países y tal, por ver un poco cómo está el estado de las Pero diferentes vamos, filmografías, las que ya te filmografías. digo que aunque se supiera, iba a haber una desproporción. Es decir, en el sentido de que aunque si se presentase en el 15%, no corresponde con lo que está programado en el No, festival. no, desde luego que luego Ni el de festival coña. tiene su parte, pero que al final es lo que digo, que es un círculo vicioso. Luego, ¿qué más? Así, bueno, sobre todo también destacaba que cine español poquito, prácticamente solo estaba la de Asghar Farhadi, la de Todos lo saben, con Penélope Cruz y Javier Bardem y demás, que es una película regulera, o sea, eso es todo lo que puedo decir, que no, tampoco tiene mucho. Y sí estaban en quincena la nueva de Jaime Rosales, Petra, con Bárbara Lenny, que ningún festival sin Isabel Huppert, Bárbara Lenny y Juan Sansó, esto es así. Y la Carmen y Lola de ¿cómo se llamaba? Arantxa Echevarría, que ha tenido ahí una polémica a la que no voy a entrar porque es muy larga, pero buscas por ahí Carmen y Lola, polémica con las gitanas feministas, porque la película va de una relación lésbica entre dos gitanas. y fliparéis en colores con todo lo que ha pasado. Yo no lo voy a desarrollar aquí, eso para otro día. Sí quiero destacar sobre todo lo que para mí fue la película del festival y mi película favorita también, que fue La Salo Felice de Alice Rose Watcher, que es la nueva película de la directora, pues esto, La Maravilla, y de la que comenté hace poco, que se me ha ido el nombre ahora. La comenté hace poco, ¿verdad? Sí, Cuerpo Celeste. Que va de. Está basada en una especie de hecho real que sucedió en Italia, de unos campesinos que estaban explotados por unos así aristócratas así decadentes. Y que, bueno, pues aquí utiliza a Lázaro, que es una especie de su personaje súper bueno, que todo el mundo le pide favores y le pide que trabaje y que haga cosas, y él acepta, y al final le están explotando a él. Es como la bondad personificada. Y luego también desarrolla una relación con el hijo de la condesa, de la sierra condesa, bueno, de la jefa aristócrata que hay por ahí. Y la peli tiene una primera parte en la que te construye una especie de mundo súper realista en el que te va describiendo esta explotación. La película es bastante anticapitalista y te describe muy bien estas relaciones de poder y demás entre los distintos personajes. Y luego le da a la película un giro sobrenatural, mágico, X, que traslada la acción a un presente y a un mundo más tangible, más cercano a nosotros, urbano, en el que se ve pues otro tipo de explotaciones y otro tipo de relaciones entre estos personajes cuando ya se ha acabado lo que hemos visto anteriormente. Y claro, en ese momento en el que ya te has metido tanto de forma tan realista en la película, en esa segunda parte que te introduce elementos mágicos y te introduce elementos que no tienen ningún tipo de sentido en nuestra realidad, te los crees absolutamente todos, pues, de una forma maravillosa. Y sale por ahí Sergi López hablando italiano. Entonces, diciendo, camini, camini, y está muy bien todo. Es una película muy arriesgada, bueno, sí, muy arriesgada, lo voy a decir, me parece muy arriesgada, y que además salga también de esto, me parece alucinante. La única pega que tiene es una secuencia hacia el final que, por torpeza de cómo está rodada, aunque se entiendan las intenciones, como que se sale un poco del resto y de cómo iba siendo la película, a pesar de que sea necesaria para expresar lo que quiere expresar. Ella en la película, en la que por cierto también está su hermana Alba Rose Watcher, que ya lo he dicho, que vaya familia de talento, qué asco, ¿va? De lo bien que lo hacen. Pues sí, es mi película favorita del festival, sin duda. Ganó el premio a mejor guion ex aequo con la nueva de Panahi. Otra película así, autorreferencial, hablando del mundo del arte, de cómo el arte sirve para expresar las cosas que se reprimen y evitar estas estructuras de poder que te anulan y todo tal, que se llama. Sí, Adri, se llama Three Three Faces, esa la ves. Faces. La nueva Panahi, que bueno, está bien, me gusta más que la anterior, la de Taxi, pero no es que tampoco es algo que me vuelva loco, especialmente. Y la que sí es para volverse loco es la nueva película. De como en la va, como en la nueva película de Panos Cosmatos, Mandy, con Nicolas Cage. Panos Cosmatos es el director de Beyond the Black Rainbow, una película así como muy de culto que creo que nunca llegó a tener distribución comercial en España. Y es bueno, pues esta nueva película con Nicolas Cage y Andrea Riseborough te habla de una pareja que está viviendo ahí al lado de un lago. Y de repente aparecen unos moteros de otro mundo y se llevan a su mujer y le pasa de todo. Y entonces él empieza una carrera por la venganza. Todo esto con estética heavy metal y una especie de narrativa que utiliza elementos de los juegos de rol. Y entonces. Y también Nicolas Cage haciendo de Nicolas Cage. Y no lo digo en plan mal, porque es que la propia película tiene secuencias en las que te das cuenta cómo el propio director le está diciendo a Nicolas Cage: tú haz lo tuyo aquí, pero a tope, venga, lo más exagerado posible. Y ves esa transformación completa de ese. De ese hombre súper enamorado en esa búsqueda de la venganza y de matar a todo el mundo responsable, cómo se transforma en un vengador ahí que se enfrenta a la muerte y que que sufre una transformación completa, con, yo que sé, con pociones en forma de whisky que se pone bien hasta arriba, con nueva equipación cuando se va poniendo se va poniendo una especie de armadura para ir con la moto buscando a la gente, incluso haciendo upgrading de armas, como cuando deja una barra y coge una motosierra. O sea, en serio, los guiños son directos y bastante, bastante guays. Esa mezcla de estética y de narrativa de distintos lugares. Y además, con la banda sonora de Johan Johansson, por cierto, que creo que fue la última que hizo, si no voy mal. Sí. Y está muy bien, es muy loca. No tiene nada que ver con el tipo de Black Rainbow, porque ahí esa parecía muchísimo más medida, a pesar de que fuera muy delirante todo lo que te estaba contando. Las imágenes parecían que estaban mucho más medidas, mucho más contenidas. Aquí la narrativa es que explota por todos lados. Parece que no va a acabar en ningún... Empieza a expandirse todo, empiezas a crearte un mundo con un montón de referencias de los movimientos hippies estos de los 70, con sectas cristianas y caminos de iluminación y Nicolas Cage poniendo caras de Nicolas Cage. O sea, es maravilloso, es un delirio súper divertido. Bueno, y para así desoxidar y que no te escuchen a ti tanto, yo quiero, porque yo claro, yo tengo ventaja y aquí veo el guión de las películas que vas a comentar, pero quiero que me digas así en plan de pasada si viste la nueva de Spike Lee, porque estaba todo el mundo en plan, madre mía. No la vi, no me acuerdo con qué coincidía y no lo tenía como prioridad. Y seguro que tampoco tenías a Mamoru de prioridad. Esa se me fue el horario y llegué tarde y no pude verla. No me sirves para nada, Ramón. Ya, más lo sentí yo, créeme, que me quedé ahí. Pero es que en esa película en concreto fue llegar al sitio donde ponen las películas de quincena de realizadores y veías que todavía estaban entrando y entrando la gente con las invitaciones y las acreditaciones de la propia quincena, y gente de la parte de prensa y con acreditaciones del festival se quedaba fuera, pero a saco. Entonces, ya te digo yo que lo sentí yo muchísimo cuando llegué. Y por la última pregunta que te hago, ¿has visto la de Asako? Que eran como parte 1 y parte 2. La de Hamaguchi. Sí, la de Hamaguchi. Ah, sí la vi, sí. La recuperé el último día. Ah, está bien, no es mi rollo, ¿eh? Es un rollo. Pero es muy el mío, que es lo importante. Es un rollo muy culebronesco y tiene una relación ahí amorosa. Bueno, ellos están bien los actores y tienen momentos de humor así extraño que de acuerdo, pero luego vale, es eso, no. Es muy culebronesca, no entré en ese juego que tiene la película. Está bien, no te digo vale. Que no. Entusiasmo. Bueno, y entonces supongo que tienes más entusiasmo por esta francesa. Sí, es francesa. Blair Amer et Curvité. Que se llama así como Sorry Angel en inglés. Lo es de Christophe Honoré. Ah, eso es Sorry Angel, vale. Es que tienes que poner nombres internacionales porque si no, no me entero de qué vas a hablar. Es de Christophe Honoré, el director, de entre otras, de Metamorfosis, una película que fue de las primeras que vi en su día cuando fui a Gijón el primer año. Y bueno, son los años 90, gays y sida. No, tranquilos, no es otra vez 120 pulsaciones por minuto, que no pasaba nada porque fuera, porque es una buena película. Tiene otro rollo diferente. Lo utiliza esto un poco de excusa para mostrarte esa mortalidad presente, constante en la película. Y en la película tienes a Vincent Lacoste, a Pierre de la Deschamps y a Denis Podalydé como Matthew. Y bueno, pues ahí pues es un tipo que tiene 40, que va a cumplir 40 años. Y ves ahí cómo se relaciona con un jovencito con el que empieza una relación y al principio piensas que te va a contar la historia de él, pero empieza a diversificarse y te va contando la historia también del joven y su contexto social y de dónde vienen y qué piensan de la vida. Es la típica película francesa de hablar mucho de la idea de la vida y del amor y tal, mientras te lo pone ese contexto en el que moría tanta gente por la pandemia del SIDA, que era pues algo terrible, ¿no? Un poco como recordatorio, ya digo, de esa mortalidad constante en la peli. Pero es maravilloso, tiene momentos de diálogos, esa autenticidad, esa relación que se va construyendo, pero es una peli, pues eso, es muy vitalista, es muy optimista y es una peli de hacerte sentir bien, ¿no? De cómo esta gente en contextos tan, tan jodidos son capaces de encontrar algo, agarrarse a algo con lo que con lo que poder vivir hasta el último día de tu vida, ¿no? De forma feliz y no arrepintiéndote de las cosas. Es una peli, pues eso, muy happy place y muy quizá excesivamente locuaz en algunos momentos, pero es el rollo que tiene. Lo que sí es que eso, 2 horas y 10, acabas un poco que dices, hijo mío, concisión, por favor. Pero no, al final lo agradeces porque los actores están muy bien y la historia muy bonita. Y parece que estamos como viviendo una era en la que estamos, por un lado, reivindicando y mostrando las cosas que pasaron en los 90 todavía en Europa con todo esto, que era terrible, y al mismo tiempo mostrando estas historias de amor entre homosexuales, que parece que estaban como que no tenían tanta visibilidad hasta hace muy poco tiempo. Es algo muy interesante de analizar. Debería hacer una retrospectiva sobre esto, a ver si realmente es algo que está ahora ganando tanto terreno, al menos en el cine europeo, porque últimamente se están juntando muchas películas relacionadas con estas cosas, ¿no? Y sí, lo que pasó después de estas películas que he comentado es que antes de empezar el festival, ya lo he comentado antes, hubo muchas quejas de que, ay, es que falta no sé quién, es que falta no sé cuál, es que no hay nombres, uy, ¿a quién voy a hacer una entrevista? Es que el Festival de Cannes está perdiendo relevancia. Variety incluso llegó a escribir un artículo diciendo, ¿ha perdido Cannes relevancia? Uy, es que no está Hollywood. Luego veías la lista de acreditados, llevaban 22. ¿Vale? 22 acreditados. Pues para perder relevancia, bien que llevas a 22 acreditados, ¿vale, Yeti? Es que tiene A huevo ver, la cosa. entiendo de dónde vienes y entiendo que la parte de Ramón más el cine no es marketing y estas cosas hace que odies este tipo de cosas. Pero por otro lado, realmente yo he leído argumentos del tema de la relevancia que tienen sentido y es que al final Cannes durante los últimos años ha puesto mucha atención pues eso, en tener ahí a sus estrellas, en llevar a que pasen por el paseo de la fama, incluso en películas como yo, o sea, que películas muy tontas para el festival o sea, como que no tenían cabida en un festival como el de Cannes, acaban abriendo o estando en sección oficial o teniendo ahí su momento boom y dejando y como que han dejado un poco de lado al rollo este de autor o de que a lo mejor es lo que le había dado a Cannes esa relevancia de descubrir autores y hacerlos relevantes en el propio festival y que no se puede jugar a los dos bandos. Entonces, bueno, que en ese sentido yo creo que tiene un poco de razón en el que Cannes está ahora en una encrucijada en la que además con todo lo de Netflix y con ese tipo, con medidas tipo como lo de los selfies y estas cosas o bueno, que hicieron lo de... Se quisieron sumar a lo del Me Too, como que abrieron una línea telefónica Sí, para... no, durante el festival lo que hicieron fue repartir en cada pack para los acreditados. Venía un aviso de no consientas el acoso sexual, compórtate como un caballero con un traje y pajarita. No entraremos en ese timo, en ese rollo de los roles de género, pero sí, había una línea directa contra los casos de acoso o abuso sexual. Y sí que intentaban como sumarse. La cagó. Ahora ya no me acuerdo ni lo que dijo en su día, pero en el momento en el que hicieron la rueda de prensa, la cagó mucho Fremo, el responsable artístico del festival, porque dijo una frase bastante desacertada, pero bueno, no entraré ahora en eso, da igual. Sí que han intentado hacer eventos y cosas durante el festival, reivindicando el tema de la lucha contra los abusos sexuales, incluso Asia Argento en la clausura, hablando y diciendo claramente, hay violadores entre vosotros, al público, en la gala de entrega de los premios, para luego pasar al siguiente momento frívolo de la noche, con lo cual te deja un poco así como que no sabes a qué atenerte, pero al mismo tiempo es como, pero realmente no estáis haciendo nada por cambiar Claro, las eso es cosas. a lo que yo iba, que se ha querido sumar con ese tipo de cosas, pero realmente no están cambiando nada. Y luego está la cosa está obvia de que los estudios se lo piensan mucho porque Cannes es en un momento del año muy malo Sí, le para está el comiendo tema el turrón Oscars. Venecia, Claro. básicamente. Ese es el problema. Venecia y Toronto le están comiendo ahí presencia de Hollywood, que se enfocan sobre todo a los Oscars y a esa época de los premios. Incluso ha habido gente del festival diciendo que lo mismo pensaban en cambiar las fechas del festival. Pero es que es muy complicado, teniendo en cuenta el calendario como está. Pero es que, pues eso, que yo entiendo por qué dices lo de, o sea, que Kant no va a perder relevancia en cuanto a ciertos aspectos del cine y demás, pero a lo que iba Variety, yo creo, y mucha gente que es a que el propio Kant ha jugado a juguetear con Hollywood y ahora que le está dando la espalda, pues bueno, pues hay que plantear, o sea, el propio festival tendrá que plantearse un poco las cosas de cara al futuro, yo creo, pero bueno. Luego, después de años y años de Terry Gilliam intentando sacar su proyecto de bueno, Don Quijote, el resulta drama. Que al final se anunció que le iban a poner en el festival, incluso teniendo fechas de estreno internacionales, y apareció, del que no se sabía nada, el productor original de la película, que nunca llegó a dar pasta y se piraron y dijeron, ahí te quedas, pringao, diciendo que esa película era suya. A pesar de que no había cumplido con el contrato, decía que esa película era suya, que no se iba a ver si no quería él, y tú puso una demanda y estábamos todos ahí en vilo en plan, ¿se estrenará? ¿No se estrenará? ¡Madre y encima mía, madre le metieron mía! En el hospital. Y encima dijeron que como que le había dado un jamacuco, sí, bueno, sí. Era como, imagínate que se muere antes de ver estrenada su película. Bueno, y al final no le dieron la razón al pavo este, que debe ser un elemento de cuidado, porque hasta el propio festival sacó una nota de prensa diciendo, ya somos muy conscientes de las tácticas que utiliza este hombre, arrimándose a la gente para ganar notoriedad, incluido este festival. Bueno, al final se vio, yo no conseguí verla, porque entre que se estrenaba en el momento en el que se ponía en una de las salas pequeñas, en unos horarios horribles, y luego para recuperarla también, bueno, tenía pues que perderme otras dos. Te voy a decir una cosa, fíjate que yo estuve pendiente de todo el dramón legal, en plan, era imposible no estarlo, a la que estabas un poco, a la que tienes un timeline de Twitter y de feeds un poco cinéfilo, es imposible no estar al tanto. Y una vez que ya se estrenó, le perdí, ya incluso me olvidé de ver cuál había sido la recepción, no leí prácticamente nada. Yo he visto cosas bastante desiguales, en plan, pues sí, si te gusta Terry Gilliam te gustará, pero sabes, en plan, ¿qué es otra de Terry Gilliam? O sea, que realmente no es nada especial, eso es lo que he leído yo, pero me falta poder comprobar si es verdad o no. Yo, la curiosidad, el mito hecho realidad, a lo mejor pierde su gracia, es la pena, ¿no? Bueno, y que, a ver, cuéntame, por favor, cuéntame, que viene mi parte favorita de este podcast. Llega el momento Perlas de San Sebastián, en este caso la nueva de Hirokazu Koreeda, el director japonés, que estrena una película al año, y en este caso es Shoplifters, con un montón de gente, ¿no? Que vuelve a hablar, ¿de qué vuelve a hablar? De los lazos familiares y de cómo se crean las relaciones afectivas entre las personas en la sociedad de Japón. Bueno, ¿estás queriendo decir algo? Que a lo pero mejor... que lo hace bien, pero que lo hace bien. Es broma. De hecho, en esta... ¿Qué quieres? ¿Que haga thrillers como la última? Ya te digo. De hecho, en esta hace como una especie de recopilatorio de las últimas maneras en las que ha abordado estos temas. Me parece bien. Tanto en Después de la tormenta, como en De tal padre, tal hijo. Yo ya... Como en Our Little Sister. Hay como una especie de remix de ideas que había en esas películas llevadas a una dimensión más social. Aparece una familia, algo especial, en Tokio, ¿no? Y se encuentra con una niña que está pasando hambre, que está sola en su casa, se la llevan con ellos y la tratan como si fuera su hija. No se queda con se queda con ellos porque ven que, bueno, que la familia con la que estaban no era muy especialmente adecuada para la niña, ¿no? A pesar de que hay una búsqueda porque la tratan como una niña desaparecida, ellos están con ella, con la niña, le cambian el nombre y es una familia de gente que se dedica a robar en las tiendas y tal para conseguir la comida y llevar el día a día. Y tú ves en la película de una manera como muy naturalista, como casi en algunos momentos documental, sobre todo dentro de la casa, con la cámara muy fija, y ves como esa niña que ha entrado en su familia, al principio tiene como un primer plano, pero se queda poco a poco en un segundo plano y se va integrando en esa dinámica, al principio sin hablar mucho y poco a poco se va animando más, y es uno más de ellos. Y es gran parte de la película es esencialmente esto, ves como las dinámicas que tienen entre ellos y cómo encaja la niña con el resto de la familia, la abuela, los padres, tal, bueno. Pero hay un giro, que no voy a decir cuál es, no, hay un giro que le da un sentido completamente distinto y maravilloso a todo lo que has visto desde el principio de la película y que habla y que al final sirve para darle más peso a cuestionar, ¿no?, el qué son realmente los lazos familiares y cómo se crean y de dónde viene, y si son biológicos o son una cosa de socialización. Y es que claro, que si Ozu hace muchas películas sobre la familia, os parece bien. Pero si Kore-eda hace muchas películas sobre la familia, es que se repite. Doble moral. Exactamente. Doble rasero. Bueno, a mí de las últimas que ha hecho Kore-eda me parece de las mis favoritas, por no decir mi favorita. Ay, que me da. Totalmente, ya te lo digo, ¿eh? Mejor, o sea, que Tal padre, tal hijo. A mí me ha gustado que es más. La cumbre de los últimos 10 años cinematográficos. A mí me ha gustado más. También tiene otro rollo que no es tan drama saco, que al final era como, es que te sacaba las entrañas, ¿no? Tiene otro rollo un poco más ligero y un poco más divertido y demás. Pero sí, me ha gustado mucho. Ha ganado la Palma de Oro. Estábamos muchos diciendo ojalá se le llevase Alice Rock Watcher, y al final pues se quedó solamente con ese execuo de guión y ganó Kore-eda, que ya digo, a mí me parece muy merecido. Lo que pasa es que bueno, también tiene sus detractores Kore-eda, y con esto que has dicho, ¿no? De que es que siempre hace lo mismo, es que... Venga, vete, ya te he escuchado, ala, déjanos con las cosas bonitas. Es verdad, ¿eh? Es que la gente no sé qué quiere. Es muy vinagres. Luego en quincena hay una película de que se llama Los Silencios, de Beatriz Seigneur, que bueno, es una peli que mezcla drama social con la historia de la colonización de una zona entre varios países, Chile, Brasil y no sé qué. ¿Era Chile? Bueno, da igual, ya no me acuerdo. Y es... la directora decía que estaba muy inspirado en Api Chapón, un Where's It Cool, por este rollo que hace, que de integrar ahí como lo sobrenatural, un plano espiritual dentro de la realidad de la película. Y tiene una sensibilidad muy... No voy a contar de qué va porque... No lo hagas. Si dudas, solo lo hagas. Es bastante especial la película. A pesar de su apariencia de típico drama social latinoamericano, ¿vale? Esconde cositas como muy sutiles que al final se van haciendo cada vez más grandes según pasa el metraje. Y ves ahí simplemente a una mujer que llega a un sitio nuevo, a un pueblo con sus hijos, y ves cómo se tiene que meter en una comunidad y ir a llevarlos al colegio. Y ves las historias de la gente que hay a su alrededor, en su comunidad, de gente que también ha desaparecido, otra gente que ha muerto, pero poco a poco ves ahí... Ya lo estás contando. Integrando elementos muy, muy, muy curiosos. A mí me gustó mucho, me sorprendió bastante, es una película esto, que sin mucho ruido te consigue al final crear unas imágenes así como muy sensoriales, con el sonido, con la luz... Tiene secuencias muy potentes, a pesar de que al principio tenga esa apariencia tan, tan típica y tan cotidiana. Por eso esa relación con Api Chapón yo la compro completamente, porque tiene mucho de este cine suyo. No es tan lenta, ni mucho menos de este rollo ni contemplativo de vamos a la selva, vamos a estar media hora mirando las estrellas. No, no es eso. Pero sí, es bastante, bastante particular el estilo que integra en la película. Oye, antes de que sigas, otro inciso. Antes lo has mencionado, pero ¿no te gustó Capernaum, la nueva de Navaki? Capernaum, sí. A ver, no, no me gustó. Es una ¿Te pena. Gustaron las anteriores o no? Me gustó Caramel, me gustó mucho Y Ahora Dónde Vamos. Es que esperaba bastante de Navaki, de hecho la gente se me rió en la cara cuando después de ver la película de Karen, en plan, tú eres el que esperaba mucho de Navaki, jaja. Bueno, pues sí, es que ha caído es que en lo que no caía en las anteriores. Ha caído, y yo soy bastante benévolo con ella, pero lo cierto es que en general, y sobre todo entre la prensa de España, no ha gustado demasiado. Por no decir que la han odiado a niveles muy grandes, hasta el punto de que cuando le dieron el premio al jurado, en la zona de prensa, la gente gritó como si estuvieran celebrando un gol de España en el Mundial, porque eso significaba que ya no podía ganar la Palma de Oro. Es que es una película que tiene moralmente unos problemas muy jodidos de cómo trata a los niños protagonistas. Va de unos niños que están en el Líbano y que, bueno, pues por unas razones y otras les ves que pasan mucho tiempo solos e intenta sobrevivir y conseguir dinero para tener comida, y hay un traficante de personas por ahí y hay una refugiada, creo que era etíope, bueno, Entonces, la BAC intenta hablar de estos temas, de la pobreza, de los refugiados, de por qué están estos niños solos, de cómo se abusa de ellos, de todos estos problemas, pero ella cree que los entiende, ella cree que los está explicando realmente de una manera profunda, pero se queda muy en la superficie y muy en lo más exageradamente efectista de intentar mostrarte momentos de una miseria, ya no solo miseria de pobreza, sino moral de lo que está pasando, pero ella cayendo en lo que. Cayendo en un tratamiento de la gente en la que no hay por ningún lado la dignidad que podrías esperar de una película del neorrealismo, por ejemplo, ¿vale? Es todo lo contrario. Pues vaya. Hay momentos muy chungos. Sí, a mí me decepcionó mucho. Y a pesar de que sí que al principio piensas que va a haber algo decente, porque sobre todo me gusta cómo te muestra ese niño que aparece en un juicio y de repente dice, y que está denunciando a sus padres porque lo han tenido. Que dices, bueno, curioso. Y te muestra luego con la cámara en muchas elipsis, en momentos así como de forma impresionista, cómo es su vida con sus padres en la calle, con los niños jugando, a los Landon Millionaire al principio, ¿no? Metiéndose por las calles de la ciudad y todo esto de una manera como muy inmersiva. Y dices, ah, pues mira, esto parece que va a ir a algún sitio por ahí, pero luego no tiene nada que ver con esto y empieza a ser súper insidiosa con la cámara. A intentar utilizar los recursos más bestias posibles para manipularte a ti como espectador y que llores, ¿no? Es la típica película que te está diciendo a ti, espectador, llora, llora con esto, y hace lo que sea con tal de mostrarte las imágenes más crudas posibles. Y claro. Bueno, con decirme que no te había gustado valía, ¿eh? Ya, bueno, pero quería Que... explicar aquí mi punto de vista. Lo que sí te digo es que otra gente habla bastante peor, en plan, llamándole nazi, genocida, a la Baki. Bueno, ¿y esta Brutal. de Wild Pear Tree qué es? La nueva película de Nuri Bilge Ceylan, también conocido el hombre de las películas de 3 horas, el de Once Upon a Time in Anatolia, que vuelve a hacer una película Las que muy más te larga, gustan. en la que la gente habla mucho y de muchos temas, de un chaval que vuelve a su casa familiar porque está intentando ser escritor y tiene un libro, pero necesita dinero para publicarlo y se encuentra con las deudas de juego de su padre, y entonces ves la dinámica familiar. Y empiezas a ver a partir de esas conversaciones las brechas generacionales y te muestra, te hace ver un poco en qué puntos en común tienen y qué es lo que les diferencia. Y ves ensoñaciones y ves una especie de, bueno, repaso así de muchos aspectos de la sociedad actual del país, hablando de religión, de cosas sociales, en fin, de muchas cosas. Se habla mucho en esta película, no paran de hablar. Es maravilloso, pero no paran de hablar. Y llega un momento que dices, por favor, déjame un respiro. Está muy bien, está muy bien realmente. Y al final consigue crear, sobre todo con este tema de cómo utiliza el sonido, que a veces parece que como que lo deja muy de lado, pero en realidad utilizando los silencios y esos sonidos de la naturaleza y esas conversaciones por ahí por el campo y tal, te crea momentos muy, muy evocadores y muy intelectualmente muy estimulantes con todas esas conversaciones. Sobre todo hay una conversación en la que está con dos rabinos, ¿eran? Sí. Que es muy. Está muy bien, hablando de cómo. De la perspectiva que tienen respecto a lo religioso, ¿no? Y luego la relación con su padre, que también es clave de cómo se van poco a poco distanciando y acercando y llegando a un punto en el que pueden o no comprenderse. Y realmente la película es como él es capaz de, a través del fracaso, de esa vida que no es capaz de sacar él para adelante porque piensa que las generaciones anteriores como que le están parando, se da cuenta de que en realidad pues que su padre no tiene la culpa. Y va por ese camino de intentar llegar a acercarse a él, además del tema artístico en el que hay otro punto, otro nivel de la película, ¿no? Respecto a sus inseguridades y respecto a si tiene algo que ofrecer. Y respecto a esa obsesión suya por intentar representar esas cosas de las que nadie habla, esos detalles mínimos de lo cotidiano, esto nunca lo ha querido nadie hacer, ¿no? Pero es un poco como ese, intentando huir del tópico, metiéndose en otro tópico. La peli está muy bien, la peli está francamente bien. Claro, no vi la anterior, no vi la de Winter's Tale, se Yo llamaba. sí, me encantó. Claro, pero sí recuerdo la de Once Upon a Time in Anatolia y claro, este tío es alucinante, lo que es capaz de hacer en esos sitios así, con esos planos súper amplios, con esas conversaciones, qué bien maneja la narración, aunque dure 3 horas, te mete completamente en el relato y acabas por... Dame 3 horas más, me da igual, ¿sabes? Es como soy tuyo. Me pasa eso con sus películas, la verdad. Y luego, para terminar, de las 10 películas que más me gustaron del festival, estaba Wildlife, que es la película de... Wintersleep. Perdón, es que estaba ahí, no es Winter's Tale. Winter's Tale es la de Akiva Goldsman, ¿no? Sí, esa es la de... Sí, que estaba este... El chaval este, joder. Que no quiero saberlo, no sé si quiero. Sí, el de Escondidos en Brujas, que ahora no me sale el nombre. Sí, vale, vale. Bueno, da igual. Sí, Colin Farrell. Colin Farrell, que era Wintersleep, la que tú decías. Bueno, en la Semana de la Crítica estuvo Paul Dano con su primera película, ambientada en los años 60, que adapta una novela de Richard Ford del mismo nombre, con Jake Gyllenhaal y Carey Mulligan. Y vemos cómo una familia... una pareja, un matrimonio, pues se empieza a descomponer. Lo vemos desde el punto de vista del hijo, y claro, todo es especialmente doloroso y todo es especialmente intenso. Y vemos como el padre se pira por ahí a apagar incendios porque ha perdido el trabajo y se queda solo con su madre. Y él, pues, proyecta toda su rabia y todo su odio y toda su frustración con su madre. Y recalco esto, la película está contada desde el punto de vista del chaval, entonces vemos cómo lo está juzgando en todo momento por sus decisiones en la vida, y a partir de ahí hace una descripción perfectamente de qué significaba ser mujer, esposa y madre en esa época, y cómo eso le limita muchísimo las posibilidades de poder trabajar y poder hacer lo que quiera con su vida, al margen de compromisos anteriores que ya están un poquillo como... que no están vigentes, porque básicamente el marido se ha escapado, se ha ido a hacer sus cosas por ahí, aunque diga que va a volver. Bueno, y entonces vemos eso, ¿no? Cómo crear relaciones con otros hombres, cómo intenta trabajar por ahí para sacar adelante la familia. Y con esa mirada del niño vemos esa evolución y cómo poco a poco va cambiando su manera de juzgar tanto a su madre como a su padre. Y es muy interesante esto porque... cambia mucho esa perspectiva a lo largo de la peli. Es una peli muy sencillita, pero la verdad es que me he sorprendido sobre todo por lo bien, muy calculada que está la planificación y lo bien que maneja el tema de las elipsis en la historia para que todo lo que te esté mostrando aporte algo y no sobre nada y tú notes una progresión real de la historia. Se nota, yo creo, mucho que su ex esposa, Zoe Kazan, ha intervenido en el guión y le ha ayudado. Realmente en ese aspecto narrativo está cuidadísimo. Y Carey Mulligan está genial. O sea, está muy bien esta película. La verdad es que me gustó mucho. A ver, tiene un rollo. Tiene un rollo indie, ¿vale? Y cuando digo esto lo digo porque transmite ciertas ideas. Tiene un rollo indie muy evidente, que es normal. Pero no entra, desde luego, en los clichés ni en estas búsquedas de fórmulas sobadas de melodramas de época ni nada por el estilo. Creo que en ese sentido está muy bien cómo hace una mirada hacia esa relación del hijo con la madre y al mismo tiempo te está mostrando la mirada en sí mismo, pues cuestionándola y viendo cómo se equivoca o acierta el niño en lo que piensa, ¿no?, de sus padres. Me sorprendió mucho para bien, la verdad. Fue mi favorita de la semana de la crítica. Pues ya está, ¿no? Sí, ¿qué? Bueno, ya vale, ¿no? Puedo comentar algunas cosas del palmarés que se me han escapado. Sí, hombre. Estaba Pavel Pavlikovsky con su nueva película, que no llegué a ver, la de Cold War, que tuvo una recepción bastante buena, todo se ha dicho. La tengo apuntada. Ya ganó mejor director. Se llevó una palma de oro especial, la nueva de Godard, que es la primera palma de oro especial que dan, que fue como, ¿qué hacemos contigo, Godard? ¿Esta película dónde la metemos? Bueno, es el típico ensayo, bioensayo suyo, en el que habla del conflicto entre la imagen y la... bueno, que es una peli complicada, pero está muy en la línea de lo que hace él con cosas como Histoire du Cinéma y demás. No es nada especialmente maravilloso, le han dado el premio un poco en plan, venga, Godard, ya, retírate. De hecho, y dio la rueda de prensa vía FaceTime. Se ponían los periodistas delante del teléfono y él respondía por el teléfono. A ver, es un hombre ya mayor que no está para salir de su casa. Que no le abrió la puerta a mi Ya. guarda, ¿vale? Es que este hombre ya está muy mayor, está muy tal. Pero bueno, es Godard y Francia, pues obviamente es más que un dios. Y luego, pues ganó, así de lo que quiera destacar, el protagonista de la nueva de Mateo Garrone, Dogman, Marcelo Fonte, ganó, que está bastante bien. A mí es una película que vuelve un poco a lo que era el cine de Mateo Garrone anterior al cuento de los cuentos. Mucho cosa social mezclado con temas de crimen organizado y de personajes así extraños como el taxidermista. Y luego, creo que no digo, no se me ha olvidado nada más así extraño, porque estaba Lonitza en Hacer Targán, pero no la vi. Y poco más puedo decir. Sí, había una peli muy curiosa, ya para terminar, que se llamaba Diamantino, que era una especie de biopic apócrifo de Cristiano Ronaldo. Entonces el protagonista era alguien imitando a Cristiano Ronaldo, incluso en aspecto y todo, y aprovechaban su figura, no para reírse de él, como he leído por ahí, para nada, lo utilizan para hacer una sátira social de Portugal, que el problema es que cuando se meten un poco en eso, sí que la película está muy bien, pero cuando se meten la tontería de que se montan con Cristiano Ronaldo, que es muchísimo tiempo con él, perdón, Diamantino, no es Cristiano Ronaldo, Diamantino, no quiero que me denuncie. Digamos que no está para nada inspirado a nivel de humor. Es el problema que tiene la película, se repite muchísimo. Pero una pena porque era una propuesta súper curiosa y súper original, con elementos muy locos, argumentales y de planificación y de estética y de puesta en escena. Pero bueno, por si os encontráis con ella por ahí, Diamantino, es una película curiosa de ver, pero no esperéis tampoco nada especialmente bueno porque lo es. Y sí, ahora sí, ya he terminado. Ya, esto es por aquí, la cobertura del Festival de Cannes con mis 10 películas favoritas y comentarios de premios y demás. Yo voy a acabar con spam que se me ha olvidado antes. Spam, porque con el tema de Cannes y Netflix, he empezado a trabajar con Filmmakers Hub, que es, bueno, es una plataforma online tipo de blacklist, en plan de mercado, de poner en contacto a gente, a guionistas y creadores con gente que quiera financiar películas y tal. Y escribí ahí un artículo bastante extenso con todos los detalles del tema Cannes, Netflix y el mercado ¿Dónde está el en enlace? Europa. No veo el enlace. Luego te lo paso, lo pongo No en lo el has puesto guión. en el guión el Es que no me he enlace. acordado, me he acordado tarde, tarde, incluso ni siquiera cuando estaba hablando del tema me he acordado. Así que lo ponemos en el blog cuando esté publicado, cuando publiques el podcast. Así que ya está, con esto ya nos podemos despedir, ¿o qué? Sí, nos despedimos. Nos podéis contactar por Eso. varias vías, Adri, cuenta. Pues estamos en Twitter como @pelivista. Creo que estamos en Facebook, porque creo que no lo abro desde noviembre. lo siento si nos habláis por ahí, o sea, si nos habláis por ahí y yo no contesto, porque creo que Ramos sí que contesta, pero es que no uso Facebook, de verdad, lo siento. Sí que leo iVoox, que también nos podéis dejar comentarios allí, y eso, y Twitter. Y tenemos entrada @estapeliyalahevisto.com, que es nuestro correo electrónico, pues si queréis ahí enviarnos cosis. Gracias a los que nos enviáis correos y tenemos ahí debates súper chachis sobre cine, que siempre mola. Y creo que no se me olvida nada, ¿no? No, hasta que ha llegado este episodio, yo he Pues, sido Ramón Rey. y yo, Adrián Izquierdo, Hasta la próxima. adiós.